Este momento en Nahuel Mapi con Santiago Pichiñán Huarquén de la comunidad mapuche Linares, Mari Lamien. Acaba de haber una reunión con Mariano Mancilla y dos de sus asesores, más su encargada de prensa en el salón comunitario. Nos gustaría que nos cuente cuál fue su percepción de esta reunión y qué opina de que haya venido Mariano Mancilla, que se vino en calidad de diputado provincial, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, la impresión que me quedó fue de que, bueno, de acuerdo a lo que ellos dijeron, es que nos van a ayudar, van a apoyar, van a hacer lo necesario para que la comunidad, digamos, tenga apoyo jurídico, de ellos, que como abogado, como diputado, que nosotros no queremos, lo que no queremos, como dijimos en principio, es ni un mediador ni nada por el estilo. Nosotros queremos acá, ya estamos con la decisión firme de quedarnos, o sea, que recuperar nuestro territorio definitivamente. Entonces, esa es la decisión, como yo le dije a Mariano y al otro abogado. Lamien, sabemos que usted está en territorio de Cochico, que nos gustaría que nos cuente cómo está la gente allá, cómo se está viviendo por estos días, ya hace de 3 semanas de estar en esa reafirmación territorial. Sí, bueno, por suerte hasta ahora bien, no ha andado nadie de lo que nosotros pensábamos, que podría andar la gente a la estancia o algún otro que mande la estancia, ¿no? Como por ejemplo Puestero, cosas así, cosa que no ha ocurrido. Por suerte, digamos, de todas maneras nosotros no pensamos ir al conflicto, digamos, o sea, digamos a la pelea con nadie. En un principio, por supuesto, poder dialogar, poder decir, bueno, no, acá la solución la tiene que dar el Estado, la solución la tiene que dar quien tenga la responsabilidad de darla, ¿no? Así. ¿Cómo se vienen los próximos días aquí en la comunidad de Linares, en Cochico y en lo que queda de esta lucha? Bueno, lo que nosotros estamos viendo, lo que siempre charlábamos ahí, porque digamos de paso que tenemos tiempo para charlar todo el día, hacer cosas diarias, digamos. No, se viene, bueno, hay muchas ganas de seguir con la reafirmación, y la esperanza es que vamos a recuperar nuestro territorio, la tenemos que recuperar, cueste lo que cueste. Nosotros ya estamos con la decisión firme, la comunidad está con la decisión firme de la recuperación definitiva. También nos gustaría que nos cuenten, hoy hizo mención acerca de que la comunidad Linares tiene la memoria colectiva y tiene la historia narrada por grandes referentes del pueblo mapuche al sur del Neuquén, como el Loncoración Timán, digamos, de cuáles han sido la historia de esos territorios y de lo que ellos les dijeron a ustedes cuando eran más jóvenes. Exactamente, nosotros justamente con un primo mío que es también fallecido ahora, Alberto Coyigual, nos fuimos a ver un día al ya fallecido también don Horacio Antimán, que es el abuelo del ex lonco de la comunidad, don Víctor Horacio Antimán. Él nos dejó una responsabilidad, digamos, nos dejó un legado, podríamos decir, porque cuando nosotros nos fuimos a ver para pedirle el favor que nos acompañara para ver los mojones, porque teníamos dudas, no sabíamos bien dónde estaban los mojones que lindaban la estancia con la comunidad. Y bueno, después de haber charlado bastante, al fin logramos convencerlo de que nos acompañe. Él nos dice, yo lo voy a acompañar, pero siempre con la condición de que ustedes puedan recuperar esto, porque eso es de la comunidad. Eso es de la comunidad. Si ustedes dicen que lo van a recuperar, van a trabajar para recuperarlo, y que lo van a recuperar, dice, yo lo voy a acompañar, pero si no, no. Entonces nosotros, por supuesto, que con la gana que teníamos de saber más de la historia, un hombre ya de en aquel entonces, ya más de 80, 90 años más o menos, sabía mucho de la historia, sabía bien cómo era en aquellos años, entonces, en el primer La primera persona que llegó a nuestro territorio, que fue, primero fueron los Arce, creo, después fue Singón, y así fueron cambiando de dueño, ¿no? Fueron vendiendo, haciendo. Entonces salimos con esta persona, con este anciano ya, y él nos dijo bien dónde estaban los mojones y qué es lo que había pasado, por qué era esto, por qué era lo otro, nos contó un montón de historia. Entonces nosotros quedamos con ese compromiso, yo me quedé con ese compromiso. Por eso hoy me siento más que contento poder, por lo menos ya estamos en la lucha y no la vamos a aflojar. Recordando esta historia, ¿no? Que nos decía él, dijo, bueno, tienen que hacer esto y lo van a lograr, van a lograr que esta tierra, se recupere para la comunidad. Por último, ¿cuál fue el planteo específico que se le ha hecho a quienes visitaron hoy la comunidad? Nos decías, bueno, un acompañamiento en serio, ¿no? Pero digo, también se apuntó concretamente al relevamiento territorial, ¿por qué? Y porque sí, o sea, en realidad el reglamento territorial es a lo que nosotros nos da más confianza, ¿sí? Digamos, porque ahí fue donde nosotros, cuando anduvimos haciendo el relevamiento, que anduve yo y un grupo importante de gente con los profesionales que vinieron, nosotros, sabiendo eso, lo que contaba antes, lo que esta persona mayor nos dijo, de acuerdo a eso nosotros hicimos el relevamiento. Le dijimos a los profesionales, bueno, o sea, nos pedían punto de referencia, y nosotros le dimos todo ese punto de referencia. Por eso el relevamiento entró en ese, o sea, ese espacio territorial entró en el relevamiento, y hoy la esperanza nuestra, la mayor esperanza también es justamente por eso, que el INAHI y tanto como el ministro Lara puedan, el ministro Lara especialmente pueda decir un día, bueno, dignarse, digamos, a firmar el documento ese que, según el presidente del INAHI, cuando firme Lara, él lo firmaría. O sea, el documento está aprobado, está todo hecho, está todo preparado como para firmar y entregárselo a la comunidad. Y es lo que nos falta. Y esa es la esperanza también que tenemos, porque el territorio este que estamos en el que estamos hoy reafirmándolo entra en el reglamento. Muchas gracias.